Tú quieres volver a verlo una vez más, acariciar su piel, poderla enamorar. Sorpréndela con rosas y detalles. Como Ezequiel, no hay otra igual. Y además que a ella no le importa el dinero, los carros, la fama, yeah. Para ella no un juego, los recuerdos no le fallan. Ella chica Chanel y no busca un arma, ni quiere que la entiendan. Ella es una mami que tire pa'lante, como dijo el daddy. Ella está bien suelta, invítala al party. Oh, baby. Y se apaga si no le llegas tú, yeah. Baby, cuando quieras la apagamos la luz. Oh, baby, oh, baby, Oye, ya no sigue con esa actitud, que con esa ya no llega ni a la puerta del club, yeah. Cuando ella llegó yo la vi pasar. Supe que esa noche iba a ser pa' rumbear, sin que nadie más nos pueda molestar. No vi nada igual, pero nada igual, ey. Como ella solamente hay una, la madura, brilla como luna. Si ella no baja, pues le subimos a la altura, yeah. Ella no es mi mamacita, ella es una mami chula. Sé que a ti te hicieron a medida para formar parte de mi vida. Quiero que sea solamente mía. A ella no le importa el dinero, los carros, la fama, yeah. Para ella no un juego, los recuerdos no me fallan. Ella es chica Chanel y no busca un arma, ni quiere que la entiendan. Ella es una mami que tire pa'lante, como dijo el daddy. Ella está bien suelta, invítala al party. Oh, baby, oh, baby, Que el party se apaga si no le llegas tú, yeah. Baby, cuando quieras la apagamos la luz. Oh, baby.